Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the place and let them all. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 39 de La Gatera. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we must rock the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Y te cuento que es el 39. ¿Sabés qué es el 39 justamente hoy, Marian? Te juro que no. ¿Te cuento? Dale, ¿querés? Dale, ¿tenés ganas? Ay, re. El 39 es la lluvia. Chupate esa mandarina. El 39 es la lluvia. Estamos siempre sincronizados con el universo. La semana pasada nos habíamos sincronizado con Matías Alé y su locura de la vida. Su delirio místico. Y nosotros hicimos la palabra Dios. Hoy, la lluvia, 39, no sé, todo. ¿Y la palabra de hoy? Es la palabra vos. Es la palabra vos. Pero tengo una aclaración. No es, no te señalo a vos cuando digo vos. No, porque la digo y la escribo con Z, es la voz que suena. La voz que suena es la palabra a definir en el día de hoy en La Gatera. El fin de semana pasado, la marcha del orgullo estuvo hasta la retetita. Y por supuesto que va a ser un tema presente en la gatera, en el laboratorio de quien les habla. Así que dentro de un ratito vamos a estar debatiendo, discutiendo y hablando de putos, tortas y todo eso. Todo, qué lindo. Una de las más masivas, me parece, desde que tengo. Sí, cada año incrementa el número de gente. Cada vez tengo menos memoria. Hay algo como que tengo como poca retención de líquidos y tengo poca retención de memoria. Bien, yo coincido en el tema de los líquidos. Es una situación. Sí. Situación. Que piensa que vos sos kirchnerista y decís no lo banco a Macri. ¿Qué cosa, no? El gato, loco, ¿qué pasa, no? Como que que si no te imponen en un lugar, te ponen en el otro. Yo creo que estamos ante un gran vaciamiento de los discursos políticos en este momento. Me parece que. De eso se trata cualquier campaña. La monarquía del meme ha llegado. Es increíble cómo la gente que va a apoyar a Macri reproduce los argumentos para no votar a Scioli. Reproduciendo lo que dicen los memes. Sí. Desde Chicana Barata hasta Conventillo de Barrio, pelotudez atómica. Por eso hay que discutir. Me parece que discutir es lo único que nos puede salvar del vaciamiento cerebral. No sé, yo creo que vamos a terminar de acá al 11. ¿Cuándo es? 22. El 11 fue ayer. Nos parten, por eso el 11. De acá al 22, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar con colon irritable. Esta es mi pronóstico. Dale gas. Y te cuento, oyente, oyenta, que la banda que nos viene a visitar, que ya está en los estudios de FM La Tribu, llegaron tempranísimo antes que nadie, es Calavera Beat. Calavera Beat ha llegado a mis oídos por una recomendación muy especial. Y yo dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a verlo, no puedo, que sí, que voy, que pum, los escucho. Y dije, esto tiene que estar en el aire de La Gatera misma. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Querés venir? Dale, voy. ¿Qué llevo? Y los sanguchitos de miga, si tenés una batería por ahí, tráetela. Tráete la batería. Y si tenés un batero arriba, tráete el batero arriba. Y vinieron con todo. Vinieron con todo. Y esto es todo lo que te vende La Gatera en el día de hoy. Voz que habla, voz que grita, que murmura, que canta, que putea, que mima. Vos con Z o vos con S, vos y tu voz, un PNT en la gatera del que te vamos a estar hablando en un ratito. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de los dioses. Vos y voto, el panorama más bien está planteado últimamente en tener voto y no tener voz, me parece. Exacto, voz pasiva, voz activa, alta voz. Alta voz, a viva voz. Un secreto a voces. La voz de la conciencia, esa es loca, la voz de la conciencia, no la escuches tanto. Es muy perjudicial. Es capaz que la voz de tu conciencia, hay una parte de la voz de tu conciencia que vota a Macri. Hay que neutralizarlo. Exactamente. Hay que neutralizar el pequeño extracto de la voz de tu conciencia que se vota. No lo hagas, no lo hagas. La voz de mando. La voz de mando. La voz cantante. ¿Quién es mando? Mando, y en un ratito te. Ahora lo googleo y te digo. Cuando nos pusimos a pensar en la palabra voz, dijimos, ¿cuáles son las grandes voces de la historia del rock? Y condición, así como voto unánime. Sí. Dijimos la voz de Robert Plant. Y elegimos entonces. No un tema. No elegimos un tema. Nos pareció una muy buena voz. Porque era lo que yo quería hacer y no me dejaron. Pero ¿qué suena? Vox Dei. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Usted que sabe mucho de música, que tiene un oído gourmet, una de las mejores voces del rock a nivel internacional, ¿cuál? ¿O varias? Robert Plant, me encanta. Bien. Chris Robinson, me encanta, de Black Crowes, me encanta. Chris Robinson. Sí, me encanta, pero es porque me gusta a mí. Me encanta, ¿cómo se llama? Johnny Rotten, me encanta cómo canta Johnny Rotten. Robert Smith también, un buen cantante. A nivel nacional, rock nacional. A nivel cantante de rock nacional. No sé si hay buenos cantantes de rock nacional. No hay buenos cantantes de rock nacional. Buenos no, hay un montón que nos gustan, pero no son buenos. A ver, tíreme dos que le gusten. Y a mí García me encanta, pero no es bueno cantando. Cantan mejor los de folclore. El Indio Solari, ¿no? No, es horrible. Ni eso que hace con la voz es como un Axel Rose del subdesarrollo, ¿no? Los ricoteros me odian, pero no. ¿Quién más? ¿Y acá? ¿Que cante bien? No se me ocurre ahora. Canta mejor que todos, Abel Pintos. ¿Y esta nueva oleada como de cantantes pop, que yo quiero ser tu amor? ¿Qué opina usted de ese tipo de voz melosa que de repente está copando el mundo de la radio mainstream? El problema no es la voz melosa, sino es la guitarra acústica de mierda esa, medio folk, es un espanto. Ese es el problema de esa música. No, a mí no me gusta, no me copa, no hay bandas de rock buenas. Sigo escuchando Masacre, me sigue gustando Masacre más que otras. Sí. No hay. Bueno, Wallace tiene una buena voz. Sí, Wallace tiene una buena voz. Sí. Y la viene educando bastante. Ahí va. También fue mejorando con los años. Dárselos. No me gusta, amigo. No sé. Voz de putito. Muy nasal, mucha nariz. Mucha nariz. Tenemos a Vicentico, que es una desgracia vocal, básicamente. Pero funciona. Es como Shakira, Vicentico es la versión nacional de Shakira. Aguante, Shakira. Aguante. La gatera empieza mordiendo el polvo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Marian. ¿Cómo estás? Bien, estoy feliz de estar aquí compartiendo un nuevo aire en FM, La Tribu. Uh-huh. Vamos a pasar a presentar rápidamente a nuestro equipo de producción. Tenemos en la operación técnica al señor Matías Vanerio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien. Bien, aceitado. Hombre de muy muchas palabras, alto poder de síntesis. Totalmente, coincido. Y de pocos pilos. En la edición, fotografía y demás tareas tenemos a Emma, así que... ¿Cómo le va, noches, Emma? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Qué hace? Tiene puesto el casco de Darth Vader. Sí. Lo encontré por acá, no sé. Lo encontré por acá. Es parte del decorado, uno puede transformarse en Darth Vader. Sí. Cuando el operador se te transforma en Darth Vader, estás en el horno. Sí. La tenés que pelear como Anakin, peleando contra sí mismo, el lado bueno y el lado... Hablando del lado... En la coordinación de aire lo tenemos a Tomás, que está por ahí para saludar, ¿o no? ¿Cómo llega tarde, va, también, Tomás? Hoy. Esto, excelente, otro jueves más que estamos contentos de estar acá con este gran programa. Bueno, él muy políticamente correcto. ¿Mañana vamos siempre a ir a ver a Iguánido? Por supuesto, tenemos entradas para regalar, de hecho. Tenemos entradas para regalar, ¿pero venís? Vamos, ¿vos vas? Sí. Si vos vas, yo voy. Vamos, te vas a buscar. Y después a la fiesta de La Tribu, ¿no? Claro, después a la fiesta de La Tribu. Doblete. Después vendemos todo al aire. Sí, sí. Tenemos que agradecer a la producción y a la productora general de contenidos que... Se operó de la rodilla, sí, de los meniscos. Sole. Así que estuvo trabajando para la producción del contenido de hoy y también estuvo cumpliendo años y operándose el mismo día. Sí, alto regalo, así que le mandamos muchos besos en todos sus rodillares juntos. Bien, perfecto. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, por todos los lugares por donde me pueden penetrar cosillas, está el señor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y es ella quien les habla. Estoy hablando de Marian Dele una vez más con nosotros. Ahora, el ella. Buenas noches. Buenas noches. Te sale más como... Belgraniano. Esa. Tengo que decir más como esa. Esa. ¿No? Más patinada. ¿Cómo sería? Que está llegando. Ella. Esa. ¿Y esa voz? ¿Y esa voz que se escucha por ahí? Vos. ¿Sabés qué? Tirá una pista para que la gente pueda adivinar quién sos. Sí. Escuela de canto. Vos y tu voz. Sí, ella es Ana Cantemiró. Soy yo. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien. Por acá fin estoy, por fin vine. Y bueno, invitadísima especial para el hablar asado. Claro, claro. Bueno, que está haciéndose el fuego al aire libre en este momento. Bien. Bueno, te habíamos invitado días en los que hemos hecho asados, pero no viniste. Ahora me tengo que conseguir un novio nuevo que me haga asados. Sí, porque el novio que le hacía asado ya no es el novio. No, ya no, no. Ajá. Bueno. Él nunca se enteró que era mi novio tampoco. ¿Y pizzas? Eso es lo bueno. Sí, hacemos, casi bien. Pizzas. Ana es una de nuestras auspiciantes de alguna manera, ¿no? Sí, sí, es eso. Ana es una de nuestras auspiciantes, es cantante, es profesora de canto. Doy fe de eso. Porque es mi profesora de canto también. Ah, bueno. Claro. Un gran alumno, un gran cantante. ¿Y qué más sos? ¿Directora de coro fuiste en algún momento también? Sí, bueno, yo me egresé del Conservatorio de Música, o sea que compongo arreglos para coros, porque hice también la carrera de dirección coral. Estuve muchos años con grupos, componiendo también los arreglos vocales, trabajando con música negra, con distintos grupos. Eso. Bien. Qué bueno. Más que nada la parte vocal y el arreglo vocal para los grupos. Qué bueno. Eso es lo que me apasiona. La idea de invitarte en el día de hoy era justamente para que nos ayudes a definir la palabra voz, que es la palabra que hemos decidido definir en el día de hoy. Uh-huh. Y nos podemos meter directo ya con la etimología de sí, la palabra. Yo no estudié eso. Bueno, pero te vas a reenterar un montón de cosas. ¿Sabes qué no dijimos? ¿Qué no dijimos? Que también nos pueden escuchar por la radio del Salón Pueyrredón. Exactamente, porque los lunes de 16 a 18 horas somos retransmitidos por los amigos y las amigas de Radio de Salón. Y nos podés escuchar a través de www.radiodesalón.com. Digo bien, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Y también nos podés llamar, porque nos gusta que nos llames, y si querés salir al aire también podés. Y si te querés llevar y entrar para ir a ver Iguánido en el día de mañana en el Salón Pueyrredón, también podés. Llama al 4864-0489 o al 4866-1095. Bien, etimología directamente de la palabra voz. Bien, viene del latín, como tantas otras palabras, del vocablo vox, vox se dice, o vocis, es otro vocablo del que también podría estar derivando la palabra voz, que significa lo mismo que voz, sonido de la voz, acento, grito, palabra o vocablo. Todo eso significa este conserva en español el significado que tenía originalmente en latín. Bien, parece que de este término derivan otras palabras, como por ejemplo vocal, como por ejemplo el vocal de una primera junta, como Juan José Castelli. Juan José Castelli fue vocal, y lo tremendo de Castelli es que además de ser vocal, el loco le agarró cáncer de lengua. Ay, qué feo. Y le tuvieron que cortar la lengua al vocal, man. Si eso no se llama karma polis, ¿cómo le pones? ¿Qué es? Había que muchas estampitas. Había muchas estampitas. ¿De quién? ¿De la lengua de...? No, a mí me caía como bien. Como era vocal, ¿no? Te mandaba muchas cartas, me imagino. Todo y el vos país decís que por eso, no, mucho morbo. A ver, ¿tenemos una comunicación telefónica breve? Sí, la hacemos de una. Bien. ¿Cómo va? A ver, ¿podemos saludar al aire? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Luqui, ¿cómo les va? Extrañándolos. ¿Cómo está tu salud? ¿Todo bien? No, todo mal, pero bueno, yo con ustedes me pongo bien. Bueno, Bluki. Eso es lo más importante. Escúchame, Bluki, ¿cuál es para vos la mejor voz de la música nacional? Vale decir, desde Sergio Denis hasta Topa. Y este chico que se murió me encantaba. Rodrigo. No. Walter Olmos. No, Gardel. Toda estéreo de Cerati. Cerati, para mí, ¿te gustaba más Cerati? Me encanta. Hola. Hola, estamos. Pensé que se había cortado. No, te escuchamos. Escúchame, tenemos hoy un programa relleno de contenido. ¿Querés mandar un beso a alguien? Sí, yo quería mandarle un saludo así por la radio. ¿A quién? Para todos los budistas que me van a entender, a Nichiren Soju, por haberle salvado la vida a mi hijo, Nanmyo Horenge Kyo, para Nichiren. Bueno. Y bueno, y que estoy muy feliz, a pesar de todo lo que me está pasando, que son muchas cosas juntas. Bueno, vamos arriba. Pero Bien. Escúchame, vamos arriba con esa, arriba la energía positiva que se conecta, totalmente, que se intercala por cada una de nuestras vértebras. Así que gracias por llamarnos otra vez, Bluki. Gracias por los saludos a todos los budistas, porque también hay que saludar a los budistas. Es en mi cable a tierra el jueves a esta hora. ¿Votan a Scioli o a Macri los budistas? Los budistas, por favor, budistas, los budistas votan. ¿Y qué votan? Por favor, que no voten a Macri. Yo quiero pedirle a toda la comunidad budista que me está escuchando que no vote a Macri. ¿Por qué no a Macri? La palabra era voz. Pero la semana que viene ya vamos a pensar algo. Bueno, no, nos vamos a festejar cuando Macri sea presidente. Bueno, no. a tomar un champán con ustedes. No, Sara, yo te recomiendo que escuches La Tribu de Cero siempre a Cero. Siempre la escucho. Pero es más, tenés que escuchar más. Entrada, tú, tribu, no escuches otras de apagar no, la es tele. La única, de, es la única. Entonces, vos escuchás más. Y ustedes escucha más son los que me ponen así, que mi cable a tierra me desenchufa de todo. Bueno, y no votamos a Macri. No votamos a Macri. Sí, pensalo, sí, yo Bloqui. Re pro, yo soy re pro. Bueno, entonces, un besito. Un besito, bueno, chicos, que estés muy bien. Chau, chau. Sigan chau, así, chau. Que me encanta. Gracias. Me encanta el programa. Chau. Es como. Es fuerte la situación. Sí. Uno tiene. Yo me quedé sin voz. ¿Sabes que necesito un trago de agua? Toma, yo te convido. Me siento como que de repente. Ahí estaba, ¿entendés? Y ahí, agazapado. La idea agazapada, loco. Está ahí en los. Es como el virus de Walking Dead. Claro, que no se sabe bien qué es, dónde está, pero está. Pero te agarra. Te agarra seguro. Sí, bien. Seguimos con la voz. Vamos con la RAE. Okay, ¿qué dice la RAE de. ¿Cómo define esta palabra? ¿Qué? ¿Cómo vos define? Acá estarías siendo, Ana, como una especie de jurado. O sea, digo sí o no. Claro. Yo miro a uno y miro a otro. Muevo el cuello y no hablo. Por dale. Ejemplo. Sí, habla porque si no, no se te escucha la voz. Como un tenis. Sí, por eso. Como por un eso. Tenis. La RAE dice que la voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. ¿Bien? Exacto. Bien, sí. También dice que es el sonido que forman algunas cosas inanimadas, como, por ejemplo, heridas del viento o hiriendo en el... Esto es lo más poético que se le ocurrió al señor de la Concha. A Víctor García de la Concha, que fue el director de la RAE. Claro. Es un apellido ajá. Del señor que a la gatera le gusta su página. La voz del viento. La voz del viento. Por ejemplo. O una herida del. Heridas del viento o hiriendo en él. Dice que, por ejemplo, no sé. Podría ser una cosa inanimada que tiene voz. Después la quieren penalizar. Sí. ¿Qué más? También la voz es un poder, facultad, derecho para hacer alguien en su nombre o en el de otro lo conveniente. Esto es interesante. Escucha esto. Darle la voz a alguien sería eso. Claro, y en ese sentido, facultad de hablar, aunque no de votar, en una asamblea. Mirá qué loco, ¿no? Como, por ejemplo, en una asamblea vos te tenés que ir y se está por votar algo y le dejas tu poder a alguien y tiene poder de voto, pero no de hablar en tu nombre. ¿No? A mí me gustaría que Bluki me dé su poder de voto. Sí. Bluki también. Qué tremendo lo que acaba de pasar. Yo todavía no lo digerí. ¿Leemos algunas frases? Dale, mira. Nosotros en general tomamos frases de gente famosa o no tanto. Como por ejemplo esta que dice: el pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo a esto? Ver, ¿querés adivinar? No, ni no. idea. Miguel Abuelo lo dijo. Ah. Es lindo, es una hermosa voz, sí. ¿O no? La sí. Del... sí. Hermosa voz, ahí en el corazón. Una del Marqués de Sade, por ejemplo. Vamos con el Marqués. ¿Querés leerla, Ana? No. Vamos a darnos sin... Dice, no. Vamos a darnos indiscriminadamente a todo lo que sugieran nuestras pasiones. Y siempre seremos felices. La conciencia no es la voz de la naturaleza, sino solo la voz de los prejuicios, y era lo que yo te decía. No escuches tanto a la voz de la conciencia, porque por ahí es la voz de los prejuicios, capitalistas, cristianos y macristas. Hay una que me gusta mucho, que dice así: la escritura es la pintura de la voz. La escritura es la pintura de la voz. Sí. La escritura es... La escritura. La escritura es la pintura de la voz. ¿No? Sí, el escupitajo, una coma. Poética, esto muy es poético, poético, esto es poético. Sí. Hoy te estamos avergonzando, Lauti. ¿Te estamos avergonzando un poco nosotros como el resto hoy? ¿No te... ¿Por qué me estarían avergonzando más que otro día, digamos? No, estamos bien. No, estamos bien. Podríamos estar peor siempre, así que tranqui. Usted también. Bueno, para momento de irnos a una tanda. En el próximo bloque seguimos, pero con la columna del doctor Lautaro Laurita. No se vayan. Para vos, si tuvieras que elegir dos de las mejores voces del rock nacional, dos de las mejores. Prodan, Luca. Sí, y la segunda voz. Es difícil. No sé, Divididos me gusta también. Mollo. No digo Divididos, digo Mollo. Sí, Mollo también. Entonces, mirá, vienen los dos del mismo lugar, ¿no? Pero para el rock es eso, es una voz. Como que el Indio tiene toda la onda, no es nunca la mejor voz, pero tiene toda la onda, le pone todo con esa voz ¿Entiendes? Pero para mí Luca y Moyo, sobre todo Luca, sí, lo que podía hacer con eso, ¿no? No sé, el rock como el blues necesita una voz podrida, una voz que arrastre. Y si tuvieses que elegir como una la mejor voz podrida del rock internacional? ¡Oh! Janis Joplin. ¡Ah! Janis Joplin. No le nombró nadie. Janis Joplin. Muy bien. Genial. Y me iría fuera del rock a alguien que no hizo rock, salvo... No sé si tiene alguna canción, pero... Pero el tema es la sensibilidad, ¿no? Con la música, la voz, es eso. Sobre todo en la mujer, bueno, me parece. Sí. Un poco. Otra mujer, Nina Simone, que no hizo rock. Para Lauti. No hizo rock, pero para Lauti, sí. Lo miro acá a ver si está ahí adentro. Para Lauti, sí. Para mí es una grande, así, impresionante. Y Janis Joplin, la más. Bien. La más grande. Sí. Gracias. Me hubiera encantado cantar así. Ah, me hubiera encantado poder cantar así. Una o fiesta, ¿eh? Sí, claro, claro. Nick Cave y PJ Harvey, wow, cada uno en lo suyo y juntos también, son lo más. Son lo más. Tom Waits, otro grandioso. Oh, grandioso. Por eso la voz, o sea, Tom Waits es una voz afónica, ¿no? No es. Es como usás la voz. Es una voz de whisky, dolida. Una, claro, una voz genial. Excelente es la de Frank Sinatra, ¿no? Que no hizo rock, hizo otra cosa. Y PJ Harvey es más punk, pero tiene esa voz. Ni que ni hablar. Encima es buen crooner, es buen cantante. Blondie. Blondie también. Blondie es una voz del rock que no está tan podrido y suena bien. Y suena bien. Suena bien. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de Canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Espacio Publicitario. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Kiosco Palestina Libre, un lugar donde comprar todo eso que compras en un kiosco y algo más. Golosinas, gaseosas, cigarrillos. Encontranos en Boyacá 46, esquina Rivadavia, en el barrio de Flores. Kiosco Palestina Libre. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Scioli. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada chico en las escuelas, ni con las casas del Plan Procrear. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, moderado y pacífico, pero decidido. Puedo darte a vos el cambio que esperás sin los riesgos del pasado. Que gane el país. Que gane Scioli. Lista 131. Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Anini, vicepresidente. Matagallo. Última fecha del año. 20 de noviembre. 22:30 horas. En el Imaginario Cultural. Bulnes 899, Capital Federal. Entrada, 50 pesos. Matagallo. La última del año. Matagallo. Espacio cedido a Cambiemos. Si hay algo que quedó claro en las últimas elecciones es que la mayoría de los argentinos queremos un cambio. Y siento que si bien las propuestas de cambio de cada candidato fueron expresadas de manera distinta, en el fondo todos buscábamos lo mismo, que vivamos mejor. Porque todos queremos un país con pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y sentir que estamos cada día más unidos. Este 22 de noviembre... Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Contame más acerca de ese sueño recurrente. Entonces yo voy por la bicisenda, ahí justo donde cambia de carril, en medio de la avenida, y me choco con un container naranja. Y ahí me despierto y ya no puedo seguir. Ahora te pido, por favor, que me describas una situación feliz. ¿Una situación feliz? Fiesta de la tribu. Fiesta. Fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta de la tribu. Última fiesta del año. Vamos. Viernes 13 de noviembre. Guardia Vieja 3360. Sin aire, no hay fuego. Tocan Utopians. Utopians. Utopia. La César Pavón Orquesta. DJ La Flor. En el Mini Club. Fiesta. Fiesta de la tribu. Guardia Vieja 3360. Última fiesta del año. Arranco. Última fiesta del año. Última fiesta del año. Anticipadas, 70 pesos. En el bar de la tribu y en la casona de Humahuaca. Sin baile, no hay sin baile, no hay fuego. 13 de noviembre, en el Uniclub, la tribu. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @ Vuela el Pez. Indisciplinas visuales en la tribu presenta Para dibujar el capital. Una muestra de Chempes Saurio. Un peluche recorre el mundo, lo desarma y rearma en decenas de libretas que lleva como banderas de libertad. Hasta la victoria y más allá, del 6 de noviembre al 4 de diciembre, en Lambaré 873, Almagro. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Encendida. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bien, como prometí en la apertura, hoy vamos a hablar un poquito de la Marcha del Orgullo. Ajá. Y primero vamos a hablar un poco seriamente y después no tanto. Dale. Bueno, noviembre, siempre noviembre es una gran expectativa con este evento que es uno de los que juntan a más gente en la calle en nuestro país año a año y cada año más. Este año se calcularon alrededor de 200.000 personas en la calle. Zarpado. En total, sí. Yo creo que es una... La Marcha del Orgullo es una gran fiesta, sí, lo es, lo es. La gente la vive con mucha alegría, me parece que es... absolutamente necesario revalorizar y reivindicar esa alegría con la cual se vive un evento político como este. Pero sin embargo, creo que es muy necesario también hacer el esfuerzo de recuperar cuál es el sentido político de esta marcha. Porque lo tiene. Por más que tenga una feria, que la gente baile, que haya, bueno, música, ¿eh? Tiene un sentido político que vale la pena recuperar. Y para eso me gustaría traer algunas de las consignas que este año fueron parte de la marcha. Como por ejemplo, la principal fue ley antidiscriminatoria ya. Uno puede pensar que la necesidad de una ley antidiscriminatoria tiene que ver con un contexto hostil para el colectivo LGTB. Y esto se está viviendo hoy en día ante la cantidad de femicidios, el femicidio de Diana Zacayán recientemente, los hechos de violencia que se están viviendo en Mar del Plata cada vez más seguido y en muchas otras partes del país. Digamos, la homo, lesbo, transfobia. Creo que está muy en boga hoy en día y creo que una ley antidiscriminatoria, perdón. Y además, una lucha diaria y constante en contra de la violencia, además de una ley, que una ley no lo soluciona todo, es muy necesario. Otras consignas que formaron parte de la marcha: acceso real a la salud integral, trabajo y vivienda para las personas trans, ni una menos, basta de violencia machista y patriarcal, ley por el derecho al aborto, producción pública del misoprostol, separación de la iglesia del Estado, y acá quiero hacer un parate. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Vamos porque, con todo. Porque para mí fue bastante llamativo la poca bola que se le dio esta consigna en el acto principal en el escenario del Congreso, al final de la marcha, sí. Cuando proponen, como siempre, los abucheos. Y creo que al Papa Bergoglio le dedicaron un segundo y medio o dos a lo sumo para abuchearlo. Yo creo que ahí hay que hacer un hincapié absolutamente enfático, digamos. Estamos en un momento en el que la Iglesia está avanzando en la injerencia de las políticas públicas, en la forma en la que socialmente se ve y digamos, y se trata al colectivo LGBT. Así que para mí le faltó mucho abucheo a la Iglesia, mucho discurso político en este sentido. No al racismo, a la xenofobia y el sexismo. Y después entramos un poco en una polémica, porque hubo otras consignas como por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia, ¿no? ¿Por qué el ámbito deportivo? Diría el ámbito laboral, en el que las personas necesariamente tienen que estar para subsistir, está lleno de discriminación y violencia. El ámbito afectivo, sin evidentemente, está lleno de discriminación y violencia. Yo creo que la inclusión de consignas como esta lavan un poquito el sentido político de la marcha. Así como, por ejemplo, la consigna no a la violencia institucional. Uno podría decir, bárbaro, qué bien, qué políticamente correcta que es esta consigna. Sin embargo, ¿a qué violencia institucional se refieren? Se refieren a la violencia institucional de la policía bonaerense, dependiente del gobierno de la provincia, que reprimió hace menos de un mes el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Se referirán a la violencia institucional que representantes políticos del PRO hacen y ejercen cada vez que tienen una expresión homofóbica, transfóbica o lesbofóbica. Yo creo que violencias institucionales hay muchas y hay que nombrarlas con nombre y apellido, y creo que también faltó eso en esta marcha. Así que culminando esta parte seria, en la que ahora, dentro de un ratito, todos pueden poner cara de que no necesariamente tienen que seguir interesándose tanto por lo que estoy diciendo. Pero, entrando ya en la otra parte de la columna que yo quería traer hoy, quiero cambiar un poco el clima, ¿no? Y decir que, para mí, la marcha, en lo personal, también tiene que ver con ver todo lo que hay. Toda esa diversidad, o preferiblemente para mí, disidencia sexual que se expresa en la marcha. Y sobre todo con la cantidad de puto que hay en la marcha. Mucho puto, como diría Moria, mucho chongo como nunca. De todo había, siempre de todo. Hay de todo. Pero particularmente, imagínate que... Vos le pusiste el ojo a lo que te interesó. Por supuesto, y a eso bueno. Voy. Qué divertido que estuvo, ¿eh? Estuvo, sí. La verdad que estuvo muy, muy concurrida, mucho color, mucha música, distinta música por todos lados. Yo la pasé muy bien, fui con mi hija. Fuiste con tu hija, yo te vi. Y después de repente te perdí, no te vi más. No, vos te estabas ahí como loca. No, yo lo dejo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a escuchar una cancioncilla? Nos vamos a escuchar una canción. Bien, hemos elegido un tema de Janis Joplin. ¿Qué es Joplin? Janis Joplin, que se llama... Gran voz. Peace. Hablando de voz. Sí, voz. Totalmente. Peace of my heart. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. La voz de la conciencia para mí es esa que siempre, en general te dice que te estás mandando una cagada. Sí, como que en general está ahí para hacerte sentir mal, la culpa. No sé si esto será por mis raíces judías, lo de la culpa y la voz de la conciencia judía. Pero bueno, la voz de la conciencia es la que siempre te dice, che, pará, por ahí la estás cagando. Y bueno, al final a veces hay que escucharla, pero la mayoría de las veces la verdad que no. ¿Y qué hace uno con la culpa que le genera la voz? Y uno hace como cuando tiene un mosquito que está en su habitación y uno quiere dormir, pero el mosquito está ahí y uno prende la luz y desaparece el mosquito y no lo puede matar y uno se va a dormir y vuelve el mosquito. Es mejor taparte igual que prender la luz. Recomiendo, yo que soy especialista en callar a la voz de la conciencia. La solución es taparse, sí, definitivamente. Hermoso testimonio que habla de un tipo de voz, que es la voz de la conciencia, que para mí es de derecha. ¿Viste? No, tenés mal. Ana, que vos sabés mucho de voz. ¿Qué tenés para decirnos de la voz? ¿De la voz? ¿En qué sentido? Por ejemplo. La voz desde lo técnico, la voz desde lo ético, la voz desde... Mira, te tiro este ítem. Las voces y las personalidades. Uf, es súper interesante. Eso, ¿qué onda? Mira, yo tengo hecho un trabajo, además de la voz, que tiene que ver con, que se llama análisis bioenergético, que bueno, Lowen, un médico de Estados Unidos, había hecho todo un trabajo sobre las características psíquicas o personalidades con cada estructura del cuerpo, como era. Entonces, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo y yo le decía que a mí me gustaría estudiar sobre las personalidades y las voces. Totalmente. Y él me dijo que sí, que era muy interesante porque no había mucho. Y aparte es difícil, si bien hay características que tienen que ver con las timideces, con la gente ansiosa, con el que es violento, o sea, hay muchas características, el irrespetuoso, el que no quiere escuchar, por ejemplo, que ahí yo quería contar una anécdota justamente. Bueno, no hay mucho estudiado y tampoco está bueno quizás estructurar tanto, porque siempre está lo que está por afuera y hay que rascar un poquito y aparece otra cosa y después aparece otra cosa. Entonces, ¿no escuchaste nunca esa frase que dice, es una voz de pelotudo? Y vos decís, la voz de pelotudo es la voz de escuchar, como suena, medio... Sí. Claro, son estereotipos siempre, ¿no? Que claro, te llevan a una personalidad, sí, claro que tienen, hay voces que tienen que ver la voz con de la... Cortázar, por ejemplo. Bueno. Oh, con el timbre, con la tonada. Sí, con las imperfecciones en su dicción, digamos, también. Va, imperfecciones o no. Sí o no, porque ese es el tema. Claro, claro. ¿Qué es una imperfección en una voz? O sea, vos querés hacer voces Disney, donde todas suenan iguales, todos cantan lo mismo, o querés una voz personalizada que te diga, que sea espontánea. ¿Y qué es ser espontáneo? La espontaneidad también lleva trabajo. ¿Cómo llegas a ser espontáneo con tu voz? Sin tener un montón de prejuicios. No, si canto así va a parecer que soy así, o si hablo de esta forma. Yo tuve una alumna que era abogada que tenía voz aguda. Ajá. Y vino a trabajar su voz porque su voz aguda no la respetaban por su voz aguda. Eso decía ella. Eso decía ella. ¿Y por qué no se respeta una voz aguda? ¿Tiene que ver con la mujer? ¿Con qué? Con un estereotipo de la loca, del rulero que te habla todo así, que grita con la histeria. Bueno, sí, la voz, más allá de lo técnico vocal y del canto, es un mundo inabarcable. Y además que siempre va como de la mano con la dicción, ¿no? Viste cómo me parece, o estoy diciendo cualquiera, los que tapan tototitata, tienen la voz así, pero te. No entendí nada. Yo tengo, el hijo de una amiga mía habla todo tititutututututu. ¿Qué edad tiene? Divino igual, lo creo, tiene 5. Pero yo creo que cuando salga el tututututu le va a salir otra voz. Por y ahí, eso seguro, claro. En la medida que va creciendo van cambiando las voces, claro. Y algunas que son muy bellas de chicos no son tan bellas de grandes porque tienen muchas inhibiciones o esto de hay como en todo, está la imagen y está la voz. La voz tiene que sonar de determinada forma. Para cantar tango tenés que cantar de determinada forma, porque si no, no cantes tango, ¿viste? Si tenés una voz así y no, cantá otra cosa. para cantar folclore tenés que cantar de determinada forma. Y yo mucho no creo en eso. Ahí va. Después puede gustarte o no, punto. Pero una voz que es espontánea gusta, es una voz que es verdadera, que está conectada con lo que decís y que tiene coherencia con lo que estás cantando, lo que estás sintiendo y lo que estás diciendo. Es feo escucharse. Viste que a la gente no le gusta escucharse. ¿Y por qué no? Sí, y porque la voz no está hecha para escucharse. Oh, la voz de uno. Claro. Claro. Y si vos te escuchás de una forma, bueno, después, con todos los progresos que tenemos, por suerte, existe el grabador, existió, y ahí uno se escuchó por primera vez. Pero imagínate la primera persona que se escuchó la voz. Dijo, no, esto es como la filmación. Vos te ves filmado y decís, yo me muevo así, yo tengo esos gestos, es horrible. Totalmente. Y con las voces pasa lo mismo. Pero el otro te escucha de esa forma. Uno se escucha de una forma muy distinta, porque bueno, la voz tiene su resonancia interna, que es distinta cuando sale al aire. En el aire. Totalmente. Entonces se modifica. Claro. ¿Qué tal Lauti como alumno cantador? Es un genio. A mí me ¿te animás a hacer algo no, acá? No. Bueno, pero yo les puedo avisar. No, porque después me escucho y me corto las venas. Pero te editamos, te sacamos para que vos no te escuches. Bueno, un día traigo el piano, la guitarra y hacemos un acústico acá. Dale. Escúchame, la voz, viste que hay que cuidarla un montón. Hay un montón de aspectos que uno no tiene en cuenta y que quizás los que trabajamos más en docencia y que estamos todo el terrible tiempo y encima en radio se sufre más. Uno es como la voz es el elemento de transformación, incluso social, ¿entendés? De comunicar. Sí. ¿Cuáles son algunos tips para cuidarse la voz, para que no te agarren esos nódulos horribles que te dejan la garganta toda contractura y te... Vos y tu voz. No. Acercate a vos y tu voz, por supuesto. Es difícil porque de verdad que hay que tener una técnica para poder hablar, porque el problema está que las aulas no están acustizadas de tal forma que un maestro pueda hablar sin esforzarse. Entonces tendrías que tener micrófonos. Y los chicos que están a los gritos y hay mucho rebote, siempre están levantando la voz y hay que tener una voz colocada que vos puedas llegar lejos sin tener esfuerzo. Yo creo que una de las soluciones, no hay muchos tips, es tratar de que bajen el volumen y de que puedan pedir en las escuelas dos cosas. Yo creo que al Ministerio de Educación, a un montón de lados, porque sabés que se gasta más plata en las licencias por problemas de difonías y nódulos y operaciones que en educar la voz. O sea, no hay un tip. Muy bien. Es un trabajo largo, es un trabajo que tiene que estar en el magisterio desde el primer día hasta el final, donde saber cómo trabajar tu voz, bajar los decibeles, escuchar música más bajo en las aulas, que los chicos puedan bajar también la forma de hablar. Está todo como... ¿Por qué escuchar música más bajo? ¿Cómo? ¿Por qué escuchar música más bajo? No entendí. ¿Qué relación tiene? Bueno, porque está todos los volúmenes están muy altos en todo. Ahí va. La calle, el ruido. Ruido de Buenos Aires. Los cantantes así de no metal. Hablar en la calle. Los cantantes de metal. ¡Wow! Sí. ¿Qué onda? Porque después salen hablando divino. Terminan, no tienen ningún problema. ¿Qué pensás? Y mira, como todo, hay gente que fuma dos paquetes por día de cigarrillos y no les pasa nada, y otro que fuma uno y nada. Y Colapsa. Sí. Hay laringes que son muy fuertes. Hay músculos, hay musculaturas que son fuertes, entonces resisten ese grito y es raro igual. Después salen hablando normal, pero a la larga eso no está bueno lo que le hace a las cuerdas vocales. Pero si tenés también, yo tuve un alumno que cantaba así y le dije, que me dijo, ¿me puedes ayudar porque me lastimo? Qué genio. Y le ¿Un metalero? Sí. Así, sí, pelo genial. Negro, traía, largo. Sí. Y usaba remeras con calaveras. Mi entonces, amor. Tenía mi estudio y yo, ¿sabés cómo quedaba después de las clases? Así, aceleradísima, todas las que venían, porque era muy interesante el trabajo. Le dije, yo lo que puedo ayudarte es a fortalecer tu laringe. O sea, te hago los coros, yo te hago los coros, por favor. No, me compré sin saber una remera con calavera. Te adoré. Claro, pero no lo sabía. Después cuando vi que tenía calavera dije, claro, me compré la remera para el show. Muy groso. Sí, bueno, pero bueno, esa es la forma. O sea, creo que la única forma de... O sea, los tips es esto, poder hablar más suave y no hacer una voz muy grave. Bueno, hay muchas cosas para... Si quieren, un día les mando y ustedes leen. La gente que se acerca a Voz y tu Voz, más allá de quizás querer animarse a cantar en un ámbito privado o un poco más cómodo y con un como en un lugar ameno, ¿cuáles son las consultas así más raras? Por ejemplo, esto del metalero, la abogada. ¿Qué otro tipo de consulta tenés? ¿O se acercan para qué? Porque bueno, la mayoría es... para cantar. Sí. Ajá. Después hay actores para poder trabajar justamente toda la resonancia y la proyección de la voz. Hay maestros, también tengo maestros, tengo que tienen con nódulos, con esbozos, con problemas de disfonías o de carrasperas, porque se irrita mucho la garganta y empieza a aparecer el que eso empieza a lastimar las cuerdas vocales. Pero en general son cantantes. ¿Qué? No, si querías preguntarle algo. No, yo pensaba esto como de lo que hablábamos antes, de la personalidad y la voz. Digamos, uno trabajando su voz modifica su voz y la forma de usarla. ¿Eso de alguna manera tiene consecuencias en la personalidad, en la forma de qué sé yo, de vivir las cosas? Yo creo que sí, no en todos, como todo, no lo podría generalizar, pero sí sé de muchas personas que pudieron como sentirse animadas a tener menos vergüenza, o sea, sentir menos vergüenza al hablar, claro. Más seguridad. Algunos han cambiado mucho su vida, así como vos decís, wow, qué raro que empezó canto. Salió del closet de la voz. Claro. Salir del closet de la voz. Y empezar a trabajar la voz, vos pensás que estás trabajando tu respiración. Y al trabajar la respiración, trabajás las emociones. Y al trabajar las emociones, te conectás con cosas que vos decís, ah, mirá, lo que siento. Es con la emoción, yo creo que sí se cambia. Claro. Más que con el canto. Que bueno, el canto, si no trabajás la emoción, si no te conecta con la emoción, es muy difícil. Claro. La verdad es que hermosa este aporte, este definicidio que tiene que ver con la voz, hermosa visita. Gracias. Teníamos muchas ganas de que vengas y no venías. No, te cantamos, la te miro. Te cantamos, con hinchada en un programa. Ah, sí, con la te miro. ¿El anterior o el otro? Sí, barra bravas. Bueno, voy a venir más. Por favor, invitadísima cuando quieras, Ana Cantemirov. Te recordamos que ella está acá publicitando con nosotros, así que escuchá el spot que es re lindo de Escuela de Canto Voz y tu Voz. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Nos vamos una tanda, ya entra Calavera Beat. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Kiosco Palestina Libre, un lugar donde comprar todo eso que compras en un kiosco y algo más. Golosinas, gaseosas, cigarrillos. Encontranos en Boyacá 46, esquina Rivadavia, en el barrio de Flores. Kiosco Palestina Libre. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset.

necesitamos la presencia del encargado de la música, por favor. Porque se fue, se nos movieron el cable de la electricidad. Así bien, necesitamos vuestra presencia. Sin aire, no hay fuego. Amigos, amigos, amigos, amigos, ustedes, seguimos disfrutando más cena. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Yeah! woman you need. El quilombo que se armó acá en el estudio. ¿Por qué? Porque en la segunda hora de La Gatera se pone la música en vivo cachonda y te calienta la oreja. Y en el, perdón, con el culo te toqué el aparato ese que tenés ahí. Te pido disculpas a no, vos no también. Está bien. Y además el estudio se llena de gente. El aparato se puso contento. Y el espacio se reduce considerablemente. No sabés la felicidad que le puedo dar a todos los aparatos del mundo. Siempre estamos cachondos. Yo le doy felicidad a los aparatos. Hace calor. Yo le doy felicidad a los aparatos. Es como parte de mi técnica. Bueno, Calavera Beat. Con nosotros. Bienvenidos. Qué felicidad que hayan venido. Una vez quieren aplaudir. Vamos a aplaudir. No fue magia. Bueno, acá está. ¿Esto es mío? No fue sí. magia. Bien. El día de hoy. ¿Qué? Todo mojado. ¿Sabes lo que nos costó ¿Qué llegar? ¿Qué pasó hoy, loco, con la lluvia? ¿Cómo? ¿Cómo se guarda con la pared? Con la pared y el apoyamiento de la pared. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la lluvia? Esta primavera se viene medio loca, ¿no? Sí, mucha agua, pocas temperaturas bellas. Pocas temperaturas copadas, mucha agua, sol de repente, lluvia de repente. Me gusta esa histeria que tiene el clima últimamente. Sí, espero que no se inunde nada. Ya estamos bastante tapados. Misiones, el soberbio ha sufrido un montón la inundación de un río que pasa por local, ahí. Hay un local. En Misiones. Hay yo un le. ¿En serio? Soberbiense. ¿Vos sos del soberbio? Sí, va, no, soy acá, pero viví ahí. Ah, bueno, la situación, viste, que está tremenda, sí, está ya. Le mandamos un re beso a todos nuestros compañeros de Misiones, de la Rastrojera TV, que sabemos que es una televisión comunitaria que está allá laburando un montón. Y bueno, un abrazo grande y solidaridad desde acá. Totalmente. Vamos a meternos directamente con los invitados. ¿Cómo les va? Buenas noches, salud. Buenas noches, salud. ¿Todo bien? Salud, bien. Vamos a pasar a presentar todo el despliegue técnico, musical y de chicos hermosos. Están todos bastante bien, chicos. La verdad que les quiero decir, yo que veo pasar músicos acá, vienen bien. Tienen onda. Bien, para. Por algún lado se vende. Entonces. Yo digo cosas. ¿Vos adherís a mi posición? Totalmente, lo acabo de decir. Bien. En la batería y en una especie de pad, un loco pad, ¿quién se encuentra? Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. ¿Qué es ese aparato que está arriba del bombo se llama que tenés? Octapad. Ah, mamadera. Mamadera, te dije, mamadera, octapad, te dije. Te dije. Sí, claro. En este aparato que también no podría. Es un mixetrón. Sampler, ¿quién se encuentra? Lo leyó ese nombre ahí, me leyó a aquel lado. ¿Qué es eso? ¿Qué vendría a ser tu aparato? Es un sampler, un aparato. Este lo que tiene de bueno es que es de noventoso. Es noventoso. Sí. Es un Roland. Sí. Divino. Un disquete no funciona, tiene un disquete. Tiene un disquete. Y vos lo, y vos accedés a la información del disquete. O sea, no. No. No. O sea, accedes desde alguna vez. ¿Para qué sirve? Una vez que está el, sí. O sea, el disquete mantiene la información y el sí. aparato la reproduce. Si no hay disquete, no hay nada que reproducir, no, el aparato no funciona. Buenísimo, entendí. Esa es la data todo. Noventosa. Es muy lindo. ¿Sos sí. una onda retro vos? No, te agradezco. No sé, yo sí te agradezco si nada. No, más o menos un poquito. Un 5% vintage. Sí, sí, todo. 5%. ¿Cómo te llamás vos? Sebastián, yo hablé con vos. Sí. Bien, recordado. La de la memoria a corto plazo. Aquí tengo también a mi derecha. Yo te voy a describir la secuencia. Es una especie de instrumento percusivo hecho con un caño de PVC y cuero, tiene cuero, y unos tensores locos, y además unas chachas. Esto, me gusta esto que tenés acá. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Un toc-toc. Este lo sacó de claro, es un toc. Es un toc-toc. Lo que te enseñan en la escuela. Muy cuando bien. No lo querés agarrar, nadie lo quiere agarrar. Tenés 6 años, te dan el toc-toc aburrido. ¿Y usted qué hace con el toc-toc? ¿La pata? Y es la clave. Se aburre. Pero a vos te gusta la sí, toc-toc. Aprobaste música de primaria. Sí, aprobé música. Lleva el ritmo el toc-toc, olvídate. Tiene una magia. Es el que es todo. Es el para director. Nosotros es todo. Y un poco sí. Bien, ¿cómo te llamas vos? Cristian. Cristian, muy bien. ¿Hincha de? Hincha de Boca. ¿Hincha de Boca y de? Y de la Ferrer. Y de la Ferrer. Sí. Bien, de la Ferrer. Javito, la hija de Javito vio en la Ferrer. Malena, bien la fe. Un beso grande a la niña. Y en el bajo lo tenemos a... Javier. Javier, ¿cómo le va? Todo bien. Todo. Su instrumento muy lindo, lo tiene sí. muy limpio, yo lo quiero destacar. Es verdad, porque se viene cada uno con el instrumento sucio acá. Que... Ah, claro. Hay que salir con el instrumento limpio, no sabe. Siempre. Que uno le va a pasar. Esto pasa en la tribu. Miro mucho como la mugre que se junta en este. ¿Cómo se llama esta parte? Es el mástil, no, ese es el mástil. Entre clavijero. El mástil y el clavijero, en el puentecito que hacen las cuerdas, me molesta la mugre que se junta ahí y la que está cerca de los micrófonos. Subir, yo ¿no? le pasaría como una especie de blem. Claro, yo vivo con la. Justamente con esta. Ah, no, no sé. Mira esta situación, Lautaro, no, Ezequiel. Sí. Espera un minuto. Loca. Sí, ¿cómo? Hacelo otra vez, por favor. No, estoy teniendo una especie de... ¡Ah, es limpia! Lo limpias asiduamente. ¿Qué es esto? No, ¿cómo se llama? ¿Valerina? Franela. Una franela naranja. Sacale una foto a la franela. Esto es lo más hermoso que le pasó a este programa. Una de las cosas más... Qué calidad de bajito. En realidad no es por la fachada, sino es por la transpiración. Ah, si no bueno, las cuerdas. Ahí ya de no. De paso, las respiraciones para que no. Eso queda lindo igual que hagas eso, Titi. Sí, es como de obsesivo. Igual cachondo. Yo igual te van con esa porque yo soy como de la misma estirpe que vos. Pero sí, sí. Claramente no es para limpieza, quiero aclarar eso. Que no es para limpieza. La limpieza de la calidad musical. No hay problema con la limpieza. No hay problema. Me gusta la limpieza, un toque. Me acomoda. Va de la mano. Bien. Calavera Beat. Bueno, este es el grupo humano de Calavera Beat. ¿Faltan gente o son cuatro ustedes? Falta gente. ¿Cuánto faltan? Vine un plantel. Estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿viste? No sé, se va moldando la situación. Bien, ¿quiénes quedan desde el comienzo mismo de todo? Desde el comienzo mismo... No, es que nunca se comienza. Ah, bien. Nunca terminaron de comenzar. Claro, es como que siempre estás comenzando. Entonces no hay un principio. O sea, el principio quizá está en el momento que arrancó, pero de ahí es como que no paró nunca. Ajá. ¿Y cuándo arrancó el proyecto de Calavera Beat? ¿Cómo eso empezó? Es lo que no se sabe. ¿Vos cómo ingresaste al proyecto? Pero claro. Siento que no se sabe. O sea, sí que arrancó. Mira, arrancó en el 2012, 2011. Ajá. 2010 también. ¿En la ciudad de Chascomús? ¿Es verdad en 2009, esto? Cuando nos juntábamos lo del Titi a tocar la viola y eso. ¿En Chascomús? En Chascomús. ¿Quién es de Chascomús acá? Más o menos todos, menos él. Pero escúchame, vos sos del soberbio, de Capital, bueno, y sos de Chascomús. Es que, claro. Es claro, Godín. Sí. Agitado, anduve por no soy de aquí ni soy de allá. Muy bien, y empieza el Chascomús cuando un grupo de amigos, como todas las bandas, un grupo de amigos se junta. Un charuto, En realidad nosotros no éramos amigos, estábamos peleados. O sea, nosotros no éramos amigos, estábamos peleados. Bien. Y un día dijimos, ¿por qué no probamos con la música a ver si podemos hacernos amigos? ¿Quién? ¿Con quién era la con sola? Él, con, bueno, el huevo. Con el huevo. ¿Se pelearon de puños? No, estábamos peleados en el tipo de vista, ¿viste? De vista. Ah, mala onda. Sí, ¿qué mira ese? Cosa de pueblo, claro, tipo, pueblo. Ellos, nosotros. Sí, sí, él iba a la escuela mía, yo a la escuela de monja, ¿entendés? Como que... vos sos, yo también, mira, estos somos los egresados de las escuelas de monjas. Sí. No funciona, gente. Un desastre. No, que es un... Es una escuela igual a todas. No, te agradezco. No, tengo otra forma de ver las cosas. Pero te afectó. Entonces. No, sí, más vale, imagínate, una pobre niñita metida en una escuela de doctrina cristiana con todo ese moralismo, imagínate. Sí, sí, bueno, pero está bueno porque ahí tenés que ser rebelde. ¿Sabes la revolución que tenés que hacer? Rebelde, claro. Haces algo. Claro, después terminás siendo un rebelde genial y haces, por ejemplo, un Calavera Beat. Claro. ¿De qué va Calavera Beat musicalmente? Tenemos muchas variantes. Como que todavía es, si bien estamos, va, creo que como todavía no sabemos quiénes son los integrantes, tampoco sabemos qué podemos tocar somos. O qué hacer. Hacemos como claro, más espontáneo y es un colectivo, sí. Es como claro, una se van subiendo y se van bajando. Es como es una conformación musical, pero respetan los temas, por ejemplo, sí, también respetamos. Cambian. Ah, bueno, entonces lo que continúa es como la idea musical, pero cambian eventualmente los integrantes. Claro. Y después está bueno. Está bueno lo fresco de repente, bueno, tenemos este tema, hagamos un remix de este tema. Bueno, dale, bloom y lo hacemos según el integrante que esté seguido, que temas. Pueda. Bien. Bueno, yo creo que es un buen momento de escuchar a esta banda de rasgos esquizoides, por lo que acabamos de escuchar en cuanto a la descripción musical. Estás escuchando La Gatera. Estás escuchando Calavera Beat. Cuando quieran. We'll be right back.

Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Matagallo, última fecha del año, 20 de noviembre, 22:30 horas, en el Imaginario Cultural, Bulnes 899, Capital Federal. Entrada, 50 pesos. Matagallo, la última del año. Matagallo. El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Definicidios colectivos sin pagar boleto. Te recordamos que estamos sorteando entradas para ir a ver a Iguaño, que se va a estar presentando mañana en el Salón Pueyrredón en Santa Fe 4560. Tenemos entradas para regalar. ¿Cómo te las llevas? Llamando a... al 4864-0489 o al 4866-1095. Sí, también nos puedes escribir a través de Facebook y ahí nosotros te decimos bien cómo hacer para llevarte las entradas. Juan Agustín Maraggi. ¿Sabés qué? Él opina acerca de la palabra del día de hoy, que es la palabra voz, y dice que Carlos Rodríguez, alias Necro, es el mejor cantante. Bien. ¿Qué voz particular que tiene Necro? ¿No? Sí, tiene una voz particular. ¿Qué onda Calavera Beat con el universo de las voces? Justamente el tema que escuchamos recién era un tema puro y exclusivamente instrumental y loco. ¿Qué opinan? ¿Cómo utilizan ustedes las voces en su proyecto? Están planteadas de un lado bastante como... Hay coros, pero no tantos. Como hay coros que se remarcan. Pero no tan como que no tiene tanto desarrollo todo, ¿viste? Está más bien como bardeado. Estamos como... intentamos hacer punk desde un lado... ¿Ves un tema? Nosotros tenemos dos temas que son tipo una cumbia. Pero está punkeado. No es una cumbia derecha y ¿viste? ¿Cómo se llama ese tema? Ese se llama Ikeman. ¿Y ahora lo vamos a escuchar? No, ahora vinimos con un set especial de música nueva que tenemos en nuestra mente y que queremos tocar... Bien. Que nadie conoce, o que sí, alguno que haya ido a algún show. Ajá. Porque últimamente venimos tocando estos temas, pero estamos redescubriendo esta parte que nos reinteresa. Uh-huh. Y bueno. Bien. Nos parecía aburrido venir y tocar lo mismo que tocamos siempre. Bien, me para gusta. Nosotros, ¿viste? Innovador. Escúchame, si tuvieras que elegir una, o si tuvieran que elegir ustedes alguna voz así de la historia del rock, para ustedes, ¿cuál es la mejor voz de la historia del rock? Uf. Oh. O una de las mejores. Una de las mejores. ¿La mejor voz del rock? Sí. Es un género el rock, ya. Bueno. Yo no sé. Te amplío el género. Dale. Del tango, del rock, del blues, del jazz, del chamamé, del cha-cha-cha. Y... La mejor voz para mí es la de Gregory Isaacs. ¡Ah! Oh, reggae. Sí. Alto, el negro. O sea que lo ampliamos al género. Muy bien, me parece perfecta tu elección. Hermosa. La de Gregory. Sí, sí, sí. Tarde de sol, charuto cósmico. Gregory Isaac. Tiken Jaffa Cole, en esa línea, Tiken Jaffa Cole tiene una voz de puta madre. Zapado, también. Canta bien. ¿Alguien más o alguna otra voz? Yo tiraría más para el lado de Mercedes Sosa. ¡Mira, va! Como vos, ¿no? No es que. Por la voz, canta hermoso. Muy bien. Trascendió con la voz trascendió más de que el idioma. Ajá. Sino, creo, ¿no? Sí, sí, más totalmente. La letra también, que tiene mucho, pero... Totalmente. Cantautor. ¿Te gusta a vos el folclore? Por ejemplo, la música urbana que sí, le dicen. Sí, sí. ¿Le gusta a usted? Yo salí de folclore y fui investigando distintos otros estilos, el rock. Ajá. ¿Qué pasa con los headphones? Estamos haciendo unos quilombos de headphones. Yo tengo uno. Vos ponete eso, pero vos ponete eso, ahora les damos. Es como ahora les damos. No, no, está bien, pero era porque yo recién me seteé zarpado, o sea, escuchaba todo zarpado. Con eso, pero eso eran los de él. Ah, muy bien. Bueno, ahora vamos a poner todo al palo. Yo quiero volver a escuchar Calavera. Dale, Beat. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos, Aldea. Aldea. Aldea. Aldea. Aldea, muy bien. Calavera Beat sonando en La Gatera, exclusivo. Se termina el año gateril. Nos quedan unas cosas hermosas de acá. Nos quedan unos programas. Unos bombos. Dale gas. Gatera, increíble, increíble, increíble todo. Póntelo, pónselo, por favor, que acople un montón. Increíble lo que acaba de pasar, hermoso, nos encantó, nos encantó, nos encantó. Yo quiero verlos en vivo. ¿Cuándo puedo ir a verlos en vivo en algún momento? Con todo el despliegue, todo. Me voy con un conchero loco que tira así LED de. Junio 2017 tenemos. Tenemos un show confirmado. No, chicos, ¿cómo no hay fecha? De acá a fin de año no me hagan esto. No, tocamos hace muy poco en una fiesta. Me metí en un terreno escabroso. Sí. Sí, ahora porque queremos... es eso. Ahora estamos en el proceso de reinventarse de vuelta. Bien. Tuvimos un año así, re galáctico, sorprendente para nosotros. Tocamos en bocha de lugar, que yo. pero ahora hay novedades nuevas, hay cambios, hay como una propuesta nueva en cuanto al universo. Ajá. Entonces nos ponemos a sus pies. Bien. Y relajamos, viene el verano, vamos a cada uno producir en su casa sus cosas. O sea que está en un momento de introspección en la banda. Estamos en un momento, claro, que no quita que mañana sale una buena fecha y sale para afuera, sí. Vení, tocamos y fue. Pero por ahora estamos yo creo que ustedes tienen que tocar en una fecha de fin de año, ¿viste? Después del 31 de diciembre. Comé, brindé, viste que siempre te vas a una fiesta. Y es la fiesta. Ustedes tienen que ser una de las tres bandas que toquen. Sí. Bueno. Una. Da para esa fiesta, sí, totalmente. Quiero que alguien la haga. Oyentes de FM La Tribu, a ver si alguien tiene la idea. Propuestas. Que pongan unos parlantes gigantes, tomemos una plaza, una calle, de toque y de repente armamos una fiesta. Los músicos, bueno, hacemos una vaca y bueno, después organizamos. Sí. Escuchen, tienen material editado, estamos al tanto de eso. ¿Y dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede escuchar? Mira, se puede escuchar en Bandcamp, en SoundCloud, en... ¿Cómo se busca? Eso sí que me mataste. Yo sé que vos ponés en el Google Calavera Beat y ahí te salen cosas. Y en Facebook también. Y en Facebook también. Exacto. Perfecto. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Excelente, recomendable escuchar esta banda para distintos momentos. Sí. ¿Te puedo contar en qué momento lo escuché yo? Dale. A mí me lo recomienda un amigo que lo vio en vivo, no pude ir. Entonces lo escucho online. Y cuando lo escucho online me puse a limpiar mi casa, pero íntegra. Sí. Limpié mi casa, ¿viste esas limpiezas que terminás dándole al azulejo con la virulana? Limpieza sentida. ¿Te motivó? Sí, sí, sí. La música de Calavera. Sí, la verdad que me motivó un montón. Bueno, no es menos eso. Escúchame, me hiciste limpiar toda mi casa. Yo le quiero agradecer, chico, quedó divina. ¿Qué redes venía a limpiar la mía? Ahí me tenés que tocar en vivo. ¡Wow! Me gustó esa propuesta. ¡Wow! ¡My blowing! Ahora yo sé que vamos a poner, esto me interesa, porque lo que van a escuchar ahora no tiene nada que ver con esto que hicimos. Ajá. Entonces eso, para que presten atención, sí, en que esto que hicimos, digo que va a sonar ahora, sí, es un tema que está grabado, es nuestro también, lo hicimos con un sampleo de un chabón que se llama Kaylee, que la rompe. Bien. Bueno, y fue presten un momento atención, así de bajada de data al universo. Y ¡bloom! La dimos. Bien, bien. A lo que voy es que no tiene nada que ver con todo esto. Pero forma parte igual. Forma parte, se van a dar cuenta. Rasgos esquizoides, Calavera Beat. Yo creo que esto tiene que quedar en los anales de la gente esquizoidea. Vamos a escuchar el tema que se llama... Vuelo Bajo se llama. Se llama Vuelo Bajo. Nos queda un ratito más del programa. Vamos a mandarle un beso grande al hijo de Ana Cantemiro. A Tomás. Un beso, Tomás. Sí, sí, sí. Vení con tu banda también, ahora vamos a hablar. Dale. Huele, huele, huele. Yo sí lo quiero escuchar. Hágale pues, mi rey. Ya lo sabes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, volvimos y nos empezamos a ir. Nos empezamos a retirar. Che, este sábado es para... Oh, ¿cómo estamos? Viernes 13. ¿No te da miedo el viernes 13? No, ¿por qué? Porque está la fiesta de FM La Tribu. Qué buena fiesta que se va a estar llevando a cabo en el Uniclub. Van a estar tocando los amigos de Utopians y la César Pavón, que es una orquesta de acordeones de puta madre. Va a estar buenísimo. Excelente. Sí. Entonces, este jueves 13 de... Jueves 13. No, chivo, este viernes 13 de noviembre. Viernes 13. ¿Puedo tirar un chivito? Chivo. Por favor. Mañana voy a estar pasando música en el Quetzal, en una presentación que hace una amiga así de cuadros y cosas que ella hace, de pintura. Así que bueno, ahí voy a poner. Mirá qué pequeño es el mundo. Un jazz re cool. Qué pequeño es el mundo. Anunciemos la movida en el Quetzal de sándwiches, por favor. Falta mucho igual todavía. A ver, es el 12 de diciembre, los amigos del Quetzal, un lugar que recomendamos también, una masa. Sí. Vamos a hacer un evento con sánguche, que es un evento con sánguche, es un programa de La Tribu. Mirá qué loco como los espacios somos, estamos todos en todos lados. Sí. Qué bueno, es una gran familia. También te recordamos que seguimos teniendo entradas para que vayas a ver Iguani al Salón Purredón, que se presenta este viernes 13. ¿A qué hora? A partir de las 22 llegaste, tomás algo. Le mandamos un beso grande a los chicos de Iguani, que están preparando un tema divino para la Gatera 2016, porque la Gatera sigue. Sí, sigue, de acá no nos saca. ¡No nos saca! ¡La Gatera, no me quedo acá! ¡Sacar del aire! ¿Quién será, no? ¿Quién será? El sucesor de... ¡Uy, oh, qué miedo que me da la vida! Bueno, bien. Bueno, Santo Biasati. Algo muy interesante. Santo Biasati es el nuevo Sabatina. ¿Qué? Que el otro día leí algo muy interesante, como que la gente ahora está preocupada por vivir y no por morir, ¿entendés? Eso es muy loco, que vos dijiste eso recién. Qué loco, como... Yo estoy preocupado por ambas, igual te quiero decir. Por bueno, sobrevivir. Está bien, pero vos por recién mucho. Dijiste algo sí. Que fue lo contrario a lo que dice esto. Ah, mira. Claro, nada, yo... Es muy loco, que la gente está preocupada por... Lo de la fiesta de Janis Joplin. Hablábamos, ¿estás hablando de eso? No, lo de la sucesión. Claro, lo de la fiesta cuando vos te mueras que querés que hagamos una fiesta. Estamos cada uno mirando un canal distinto. ¿Sabes los chicos de Matemos al Carro de Luna por ahí? ¡Que entren! Por yo favor, vi algo, sí. Yo vi un Matemos, pero no vi... Un claro de luna. Ay, a ver, ay. Adelante. ¿Cómo le ACDC? Pam, pam. Y entra y yo escucho la música. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Gente de la Gatera, invitados. Siempre le gusta a usted venir. Siempre me gusta. Me gusta la pose con las manos. Yo no debería hacer televisión a usted. Es un buen porte. Un programa en encuentro. Es con las manos. Con Aroski y José Aroski. Corte GPS, alguna de esas, ¿no? Claro. Filosofía aquí y ahora. Sí. ¿Qué es? Me mató uno. Filosofía mierda, me tiró abajo. Mal. No, pero bueno. Ya, todo bien. Escucha, ¿qué onda? Escucha. ¿De qué viene hoy? Hoy sí. Es la nada misma. ¿Viste? Nihilismo, nada. ¿Y hoy por qué? Porque Martín Sandoval era el encargado de preparar el programa para hoy. Son las 23:53, no apareció. Que... ¿Quiere que me quede con usted al aire? No estamos en condiciones hoy de improvisar nada. No salgo. Siempre se mete acá en la Gatera y música. Matemos al Clavo de Luna, nunca le abrió el micrófono a la Gatera. Siempre dicen un saludito, Te hemos dicho varias veces, te hemos invitado a hacer la apertura del Claro de Luna. Y siempre estás ahí con Mati, A Marian, no le está hablando a Marian. ¿Cuándo te invitaron a vos? Siempre está. Ah, bueno, yo tengo una agenda muy ocupada, tengo muchas cosas. Bueno, todo es hermoso. Escucha, ahora esta cortina viene en vivo. No vas a poder escuchar. Tenemos que entregar la secuencia. Claro. Escuche, doctor en filosofía cuántica. ¿Sabe lo que hizo Janis Joplin? Janis Joplin, la palabra de hoy fue voz en la gatera. Voz. Con Z. Y cuando nos pusimos a pensar en una de las, cuando quieran, una de las mejores voces del mundo mundial, pensamos en Janis Joplin. ¿Sabe lo que hizo Janis Joplin? Dejó un testamento la loca diciendo que para el momento de su muerte destinaba $2,500 de su herencia para hacer una gran fiesta con todos sus amigos y que consumieran drogas, varias. Parece que todos se la pusieron fuerte. Y hay un mito alrededor de esto que dice que circuló el famoso brownie loco, brownie mágico. Mínimo, ah, sí. Pero eso fue como un hito en esa fiesta, parece. Trascendió y uno lo puede buscar y lo encuentra en diferentes fuentes. Eso. Yo creo que ahí se la pusieron con todo. Lo triste es que a Janis Joplin la encontraron 18 días después de muerta. 18 horas después. Bueno, 18 no es tanto, ¿eh? ¿Cuánto? Escúchame, ¿vos sabés, conocés a tipo los Castrati? La verdad que no. ¿No sabés quiénes son los Castrati? ¿Vos sabés quiénes son los Castrati? ¿Quiénes son los Castrati? Los Castrati eran estos cantantes que tenían de pequeños, púberes, niños, voces muy agudas y muy, muy acarameladas, digamos, muy privilegiadas, que se los castraba, ajá. Que sobre todo esto fue algo furor fines del siglo XVIII, sí. Y durante todo el siglo XVIII, para que conservaran su voz simple, femenina y atinada. Claro, el tema era que técnicamente como que le trituraban los testículos y le dejaban el pitito. Bien. Sí, es que no lo perdía por accidente. La famosa castrada, digamos. Claro, de ahí los castrati. Se les decía capón, de ahí el verbo capar, que es castrar. Ajá. Es tremendo, pobrecito. Parece que llegaron a ser como muy populares y nada, los locos se ponían a cantar y cobraban cantidad de dinero por cantar ahí pero ahí no está mal esto. ¿Por qué? ¿Y porque cómo vas a hacer rompiéndole las bolas a un pibe para que cante con? Eran absolutamente explotados, de hecho muchos provenían de familias pobres que los sometían a esto. ¿Te pagaban? Con esperanza, claro, de que los sacaran de la pobreza. Esa fue la yegua. Esa fue la yegua, castrati para todos. Bueno, cuestión que después se prohibió la práctica de castración. Ajá. Porque muchos morían en el intento por sobredosis de opio que les daban para que no sufrieran dolor. O incluso también porque los estrangulaban para que no sintieran dolor mientras los estaban castrando. La famosa, los métodos rudimentarios de anestesia. ¿Viste que hay gente que cuando la horca se excita? Sí. ¿Qué onda? ¿Vos estuviste ahorcando gente? No, a mí no me estaría cabiendo mucho eso, pero... Yo puedo confesar. Pero si me lo pedís, podemos probar. Yo puedo confesar que he vivido. ¿Usted ha vivido, señor? No, ¿viste la gente que le... No sabemos qué dijo. Bueno, confiese, Mara, confiese. No, yo tengo información. Un día voy a sacar un libro que se llame... No, todavía no probé eso. No. Historia autobiográfica sexual de mi entorno más cercano. Historia... No, hombre, loco. Este no es el subtítulo, es el título principal, de nuevo, ¿eh? Historia autobiográfica sexual de mi entorno más cercano. Historia de mujeres exclusivamente con nombre, no apellidos. ¿De mujeres nada más? No, de los chabones. Poner los nombres de los chabones, así. De frente a manteca. De frente a manteca. Pero, bueno. ¿Voto? No. Vamos a ver el anexo documental, me parece que lo podemos gestionar. Yo te ayudo. Voy a sacar un ideame para... Es como un libro, queremos sacar un libro con fotos. ¿Me podés repetir el título? Es complicado. Historia autobiográfica sexual de mi entorno más cercano. Historia de mujeres solamente. Lo tengo repensado. Bueno. Bien. Además tengo otros inventos, como las chemedias. Un día contamos las chemedias. Bueno, momento de retirarnos. Muchas gracias, Calavera Beat. Bien, ¿cómo por estar haciendo esta locura total. Sonando, que salgan de la etapa introspectiva y se pongan en la etapa extrospectiva. Extrovertida. Extrospectiva. Hay que verse de afuera, loco. Nos vemos en la fiesta de la tribu. Nos vemos en la fiesta de la tribu. Nos ¿dónde? Vemos siempre. Es en el Uniclub. Esto sería en Guardia Vieja 3305. Y soy comandante de la flor, el DJ de la fiesta de la flor, de la increíble. Una gran fiesta va a ser, así que recomendamos que se encuentren ahí. Dale. Y nos vamos, María. ¿Palabra de la semana que viene? Nadie sabe. ¿Panda de la semana que viene? ¿Nadie sabe? ¿Cuál es? No puedo pensar cuál es. Que la diga Mati. Flores. Puto. ¿Puto? ¿Viene puto la semana que viene? ¿Quién viene? Me maquillo. Duros. putos duros? ¿Putos? No, no, eso es mucho más. ¿Qué viene? ¡Funk! ¡Viene funk! ¡Oh, yeah! Ay, una gran fiesta se armó acá. Chicago, estoy de luto porque hemos descendido, pero la fiesta continúa. Y acá hay un muchacho con el buzo de Quilmes a inhalar la amistad con Quilmes. Bienvenidos al infierno, señores. Aguante Atlanta, claro que sí. Hasta la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. La Gatera. Besos y amor. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera.